Hoy es jueves 29 de noviembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 29 de noviembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Desde hace 15 años existe la solución para ahorrar agua, pero no se aplica. Información de Juan Manuel Robledo. El municipio de Aguascalientes posee desde 2002 los derechos de un sistema de cobro de agua potable mediante un medidor electrónico y tarjetas de prepago, desarrollado por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, BC. CICES, perteneciente al CONACYT. La creación del dispositivo y la tarjeta fueron encargados por la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes Capama, que en 1992 era dirigida por Roberto Amador Martínez, quien junto con Desiderio Carrasco aportó diversas ideas para concretarlos. De acuerdo al CICES, el dispositivo no fue implementado en Aguascalientes debido a un cambio de administración. En la creación se invirtieron 315 mil pesos y los recursos provinieron del fondo mixto con Conacyt Aguascalientes. El medidor electrónico, en conjunto con la tarjeta de prepago, permitirían a los usuarios del agua potable en el municipio de Aguascalientes abonar dinero y consumir únicamente el líquido prepagado. Además, los medidores electrónicos permitirían regular el tandeo de agua, agrupando zonas y cerrando el flujo por tiempos definidos, de manera automática. Llama la atención que siendo propietarios de esa tecnología, los gobiernos municipales no hayan implementado su instalación, que ayudaría a frenar los cobros excesivos que regularmente impone la concesionaria del servicio de agua potable, CAASA. Un dispositivo electrónico combinado con una tarjeta de prepago permitiría a los usuarios regular su consumo de agua y propiciaría un uso más racional de ese líquido. El prepago daría al usuario la certeza de pagar lo justo por el agua consumida y quitaría la duda de qué hace la concesionaria para incrementar constantemente el importe de los recibos. Enseguida, la información completa, según la divulgó el 19 de noviembre pasado la Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Investigadores del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del CICE se desarrollaron un medidor electrónico y una tarjeta de prepago para eficientar el cobro del servicio de agua potable y reducir fugas. En entrevista, Enrique Mitrán y Abenchuchan señaló que el medidor fue desarrollado en 2002 a solicitud de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes Capama, dirigida entonces por el ingeniero Roberto Amador Martínez, quien, junto al ingeniero Desiderio Carrasco, aportó muchas ideas originales para el diseño del dispositivo. El medidor funciona mediante el uso de una tarjeta electrónica de prepago recargable, a la cual el usuario decide cuánto dinero abonar. Dicha tarjeta se introduce en el medidor, el cual registra la cantidad de agua por la que se pagó y permite su entrega. Una vez agotados los metros cúbicos abonados, el dispositivo no permite que fluya más agua. El medidor y la tarjeta facilitan el cobro del agua, por un lado, y, por otro, evitan su desperdicio, pues en caso de una fuga solo se derraman los metros cúbicos pagados, ya que el medidor corta el suministro de agua automáticamente en cuanto se agotan la cantidad pagada. Otra de las bondades de este sistema es que permite detectar la evasión del pago, pues cada vez que el usuario acude a recargar su tarjeta a la institución responsable del cobro, esta almacena en su base de datos las fechas de pago del cliente y su patrón de consumo. En la tarjeta queda registrado el historial de consumo de los usuarios, de modo que es posible descubrir anomalías en el uso y pago del agua. Por ejemplo, si un usuario utilizaba 10 m3 al mes y de pronto reduce su consumo solo a 1, esto podría indicar que colocó el equivalente a un diablito eléctrico en el medidor para consumir más sin pagar. Asimismo, si una persona deja de recargar por mucho tiempo su tarjeta, aparecen banderas de alarma en el sistema, las cuales evidencian un comportamiento anómalo en el pago, mismo que, de acuerdo con el investigador, posiblemente se deba a que encontraron la manera de puentear el aparato para no pagar. Como un plus, el especialista del CICES, institución que pertenece al sistema de centros de investigación CONACYT, señaló que la instalación de estos medidores permitiría cerrar de forma automática, y a una hora determinada, el paso de agua en colonias completas para que el líquido llegue a las partes más altas de una ciudad cuando hay poca agua. En algunas ciudades, Aguascalientes entre ellas, durante 1 o 2 horas por las noches, se cierran las válvulas sectoriales que suministran agua a las partes bajas de la ciudad para que el líquido llegue a las zonas altas. Pero con nuestros medidores ya no habría necesidad de cerrar dichas válvulas, pues cada tarjeta puede programarse para cerrar en forma automática y de manera programada los medidores de una manzana o una serie de manzanas. Tarjetas personalizadas. Para evitar el mal uso de las tarjetas de prepago, los investigadores del CICE se decidieron personalizarlas mediante un código numérico, el cual impide que un plástico pueda utilizarse en más de un medidor, aun cuando tengan dinero abonado. Otra ventaja de poder personalizar la tarjeta es que es posible aplicar tarifas diferenciadas y barra o escalonadas a los usuarios. A cada medidor corresponde una tarjeta única. Como ambos dispositivos comparten una clave, si se intentara utilizar una tarjeta en un aparato ajeno, este no la reconocería. Este clave, afirma el especialista, vuelve poco atractivo falsificar una tarjeta pues solo funcionaría para un medidor. Además, con los registros de la base de datos de la empresa responsable de los cobros se detectaría fácilmente a quien no recargara su plástico en forma legal. Buscan aplicar tecnología. A pesar de que el sistema de prepago y suministro de agua potable fue diseñado a petición del municipio de Aguascalientes, esta tecnología no ha sido implementada en dicha ciudad debido al cambio de administración. Sin embargo, los especialistas del CICES no pierden la esperanza de emplear este desarrollo tecnológico. La idea era implementarlo en el municipio de Aguascalientes, pero hubo un cambio de administración en Capama. Ahora tenemos la idea de lanzar un proyecto similar en Baja California, particularmente en Ensenada. El proyecto para Ensenada tendría algunas modificaciones pues no podrían ofrecerle a dicha entidad los mismos desarrollos que a Aguascalientes, ya que esta municipalidad posee los derechos del proyecto original. Entre las adecuaciones a realizar está la utilización de un nuevo lector para la tarjeta. En el medidor original utilizamos un lector similar al de los teléfonos públicos, ahora pensamos emplear uno que no requiera del contacto directo con el plástico, de modo que con solo acercar la tarjeta se pueda transmitir la información al sistema, puntualizó. Respecto al financiamiento para el desarrollo del proyecto original, Enrique Mitrani reveló que se invirtieron 315 mil pesos a través del fondo mixto con ASIT Aguascalientes. Siguiente nota. 21 aguascalentenses muertos en lo que va del año. El delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores SRE, Isidro Díaz Limón, informó que 21 migrantes aguascalentenses han fallecido en lo que va del año en Estados Unidos o en su intento por llegar a ese país. Acotó que la mayoría de estos han fallecido en su intento por llegar a ese país para laborar, y en menor medida se han registrado decesos de aguascalentenses cuando ya viven en la Unión Americana, aunque no detalló la cifra. Hasta finales de septiembre teníamos registrado el deceso de 15 aguascalentenses, que en su mayoría habían muerto en su intento por cruzar la frontera y el resto ya estando internado en el vecino país, acotó. El funcionario refirió que esa cifra es mayor a la registrada en el 2006 durante el mismo periodo, lo cual consideró grave, pues si bien la migración hacia Estados Unidos no ha disminuido, las condiciones de seguridad en la frontera no han reducido las muertes. En las últimas semanas esa cantidad se incrementó de manera considerable, y aún faltan casi 5 semanas para concluir el año, lo que nos preocupa, precisó. La SRE apoya a los familiares de los paisanos que mueren en el vecino país del norte, a fin de que puedan trasladar los restos mortales de regreso a su lugar de origen. Isidro Díaz apuntó que durante la temporada navideña aumentará la llegada de paisanos a esta entidad, principalmente a municipios del interior de Aguascalientes, donde se da el mayor índice de migración. Siguiente nota. 4 MMD se han captado este sexenio, presume el gobierno del estado. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat dio a conocer que este año Aguascalientes captó inversiones por 407 millones de dólares, en tanto que 14 empresas ampliaron sus capitales por más de 504 millones de dólares. Volvió a prometer que para el 2008 se generarán 10.000 empleos, poniendo por delante el buen clima laboral, la infraestructura urbana y social de calidad, la seguridad pública y la ubicación geográfica. Explicó que este año se establecieron 23 nuevas empresas y crecieron 14, totalizando una inversión de 912 millones de dólares. En lo que va de la actual administración se ha alcanzado una inversión cercana a los 4.000 millones de dólares. El Servicio Estatal de Empleo ha colocado más de 28.600 buscadores de empleo, sin embargo, no existen cifras que certifiquen que estos siguen en el empleo obtenido. Siguiente nota. Festeja el alcalde rechazo del Tribunal Contencioso de la Nulidad del Consejo de la Ciudad. Al conocer el fallo emitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en donde se rechaza el juicio de nulidad respecto a la conformación e instalación del Consejo de la Ciudad, el alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dijo que los procedimientos y reglas para la conformación del Consejo de la Ciudad fueron claras y transparentes, por lo que en ningún momento existió duda de que este órgano de participación social se encontrara bien fundamentado en materia legal, así como administrativa. Aseguró que para cualquier gobierno debe ser indispensable la participación de la sociedad, pues todas decisiones de los poderes públicos recaen finalmente en los ciudadanos. Orozco Sandoval dijo que el Consejo de la Ciudad es uno de los proyectos más trascendentes de su administración y permitirá que los gobiernos tengan una visión de largo plazo que responda a las expectativas de la población en materia de crecimiento, desarrollo, economía e infraestructura. Siguiente nota. Sigue la orgía de comisiones en el Congreso del Estado. Ayer se reanudó el proceso de instalación de comisiones de la 60ª legislatura del Congreso del Estado, y correspondió iniciar actividades en primer término a la de Justicia, que preside el diputado Enrique Alejandro Rangel Jiménez, y conformada por los legisladores, José de Jesús Martínez González, como secretario y Nora Rubalcaba Gámez, Juan Fernando Palomino Topete y César Amado Cervantes Mena, como vocales. Acordaron sesionar el primer y tercer miércoles de cada mes. Acto seguido, se procedió a la instalación de la Comisión de Agrietamiento del Suelo y Sustentabilidad del Agua, que encabeza el diputado Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo y está conformada además por los legisladores José Gerardo Sánchez Garibay, como secretario y Juan Gaitán Mascorro, Juan Fernando Palomino Topete y Jaime Rosario Pérez Camacho, como vocales. Acordaron sesionar el 2 y 4 lunes de cada mes, a partir de las 13:00 horas. Posteriormente, se dio lugar a la instalación de la Comisión de Seguridad Pública de la 60ª legislatura, presidida por el diputado José Robles Gutiérrez e integrada por los legisladores Rita Verónica Cruz Medina, como secretaria y César Amado Cervantes Mena, David Hernández Ballín y Roberto Padilla Márquez, como vocales. Convinieron en reunirse el segundo y cuarto martes de cada mes. Hoy se instalarán las comisiones de Desarrollo Agropecuario, Servidores Públicos, de la Familia y Fortalecimiento Municipal, a partir de las 10:00 horas. Siguiente nota. Zacatecas impulsa el primer Festival de Cine Digital. Zacatecas, ZAC, la intención de este Festival de Cine es que Zacatecas fortalezca su identidad como un espacio cultural de reunión y creación artística, así lo dijo la gobernadora del estado, Amalia García Medina, al anunciar el primer Festival de Cine Digital Fronteras Migrantes que se llevará a cabo del 02 al 07 de diciembre. En presencia de José Esteban Martínez, director del festival, la gobernadora comentó que este evento cultural será un foro de proyección de cortometrajes, largometrajes y documentales de varios creadores locales y foráneos, además de que pretende incrementar la generación de turismo cultural en la entidad. La jefa del Ejecutivo comentó que este festival tiene como tema principal la migración, ya que es un fenómeno que se presenta en distintas partes del mundo, y la finalidad es la de generar la reflexión acerca de esta problemática que afecta a las y los zacatecanos. Asimismo, comentó que las más de 90 proyecciones se realizarán de manera gratuita en diferentes espacios de la capital y del municipio de Guadalupe, destacando principalmente el Teatro Fernando Calderón. En este sentido, comentó que para el año próximo se invertirán cerca de 30 millones de pesos para la rehabilitación de este espacio cultural, ya que las y los zacatecanos merecen un teatro digno, para poder disfrutar de los espectáculos. La mandataria estatal adelantó que el primer Festival de Cine Digital está patrocinado por el Instituto Mexicano de Cinematografía Incine, así como la Embajada de Francia, país que presenta 4 películas dentro de la programación. Continuando con la presentación, Amalia García comentó que dentro del programa se hará un reconocimiento al charro zacatecano don Antonio Aguilar, quien fuera el principal precursor del cine local. Asimismo, expresó que además de la proyección de cintas de creadores zacatecanos, talleres de producción de cine digital, Programas académicos de la más alta calidad en donde habrá mesas redondas sobre el cine y la migración, habrá también el reto COXF, que es una competencia de creación de documentales en un máximo de 100 horas. Para finalizar, la gobernadora comentó que este festival es un precedente de todo un gran proyecto para hacer de Zacatecas la mejor alternativa para la producción de cine digital, atrayendo importantes proyectos de inversión que impulsarán el desarrollo económico de la entidad, además de aumentar el prestigio nacional e internacional que ostenta como cuna y foro de creadores. Siguiente nota. Segundo encuentro interuniversitario de estudiantes de psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Con el objetivo de promover el mejoramiento académico y la investigación operativa de los alumnos de las diferentes instituciones y establecer así una comunicación continua que permita la preparación ecléctica de los mismos, el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud CIDCRIS, el cual preside el Dr. Ventura Vichís Huerta, y a través del Subcomité de Psicología se organiza la segunda emisión del Encuentro Interuniversitario de Estudiantes de Psicología. El evento resulta de una gran relevancia para el acontecer académico dentro del ámbito de la salud, ya que integra a todas las universidades formadoras de psicólogos. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad La Concordia, Universidad Cuauhtémoc, Universidad del Valle de México, Universidad de Estudios Avanzados y la Universidad del Valle de Atemajac. En el evento participan alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, La Concordia, y UCA, presentando casos clínicos y algunos casos de investigación. Cada universidad tendrá 45 minutos para exponer. El encuentro dará inicio el próximo viernes 30 de noviembre a las 9 horas en el auditorio de la Universidad del Valle de México, y la inauguración correrá a cargo de la doctora Amada Amalia Marroquín Segura, secretaria técnica del CIDCRIS. Es importante mencionar la participación en este evento del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, el Centro de Salud Mental Agua Clara, CEPRAT, el Hospital de Psiquiatría y el ISSSTE. Siguiente nota. Francisco Dávila consigue más recursos para Aguascalientes. El secretario de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados Federal, Francisco Dávila García, gestionó ante la Federación un presupuesto de 200 millones de pesos para la construcción de un complejo turístico comercial, que se construiría en la isla San Marcos a partir del año entrante. Su costo total será de 300 MDP. Asimismo consiguió otros 75 MDP para la rehabilitación del Centro Histórico de Calvillo y el de Aguascalientes. Todo ello dentro del presupuesto de egresos de la Federación para el entrante 2008. El también representante de esa Cámara ante la Confederación Nacional de Gobernadores, CONAGO, dijo en esta ciudad que se trata del costo total de un proyecto para crear en la isla San Marcos un centro de congresos y convenciones que beneficie no solo a Aguascalientes, sino a los estados de la región como Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit e incluso Durango, que todos ellos forman parte, además, del programa de tesoros coloniales. Estamos buscando el apoyo para un proyecto que presentó el secretario de Turismo de Aguascalientes, Fernando Paul Pérez, que concuerda con lo que yo impulsé en su momento cuando era el titular de esa dependencia. Se trata de dotar a nuestra entidad de una infraestructura digna, dijo. Siguiente nota. Amplio reconocimiento a la calidad de la enseñanza de las ciencias agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los programas de veterinaria, agroindustrias y agronomía que oferta la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del Centro de Ciencias Agropecuarias recibieron por segunda vez la Constancia Nacional de Calidad que otorgan organismos académicos externos, tras una exhaustiva revisión tanto del plan de estudios, como las instalaciones, la eficiencia terminal y desempeño de los estudiantes. Entre otros factores que se toman en cuenta para acreditar un programa de licenciatura. Al felicitar a la comunidad del Centro de Ciencias Agropecuarias, el rector de la máxima casa de estudios, maestro Rafael Urzúa Macías, les habló sobre el orgullo universitario por este reconocimiento nacional. Hoy se cumplen 5 años de un esfuerzo que inició con la entrega del primer certificado de acreditación. Ahí se marcó para siempre el rumbo de esta universidad. Al día de hoy contamos con 38 programas de alta calidad. Se dice fácil, pero lograrlo no es cuestión sencilla. Esta distinción nos compromete para atender nuevas recomendaciones y alcanzar nuevas metas. El rector Urzúa Macías agregó que es realmente maravilloso escuchar, que nuestros programas reciben también un reconocimiento internacional a nivel latinoamericano, lo cual nos obliga a seguir pensando y actuando por y para los estudiantes. Para que los jóvenes puedan con todo orgullo ostentarse como egresados de cada carrera. No está lejos el día que su cédula profesional incluya una mención a egresados de programas con certificación nacional. Esta distinción es una garantía para los jóvenes, para sus padres, y para la sociedad que nos dan su confianza y su apoyo a fin de seguir brindando educación pública, mantenerla, porque la universidad es un bien social y es el único medio lícito para que se dé la movilidad generacional. Les reitero a los organismos acreditadores que seguiremos apoyando este proyecto, para que en 5 años tengamos otra y muchas reacreditaciones. Por su parte, el maestro José de Jesús Gutiérrez González, decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, expresó su beneplácito por esta afortunada reacreditación. Estos son los primeros refrendos a la calidad académica obtenidos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradezco también la deferencia internacional, deseo manifestar primero la gran satisfacción, orgullo y compromiso por recibir el aval por nuestro quehacer académico. Esta, es una distinción al proceso enseñanza-aprendizaje, que la institución ha cuidado siempre. También a la generación de egresados con capacidades científicas, habilidades profesionales y humanas que les permiten competir en mejores condiciones ante el mercado nacional e internacional de las ciencias agropecuarias. Este es, en resumen, un reconocimiento a la universidad que estimula la superación y la excelencia. La frase clave es institucionalizar la mejora continua, con propuestas sólidas en las tareas que nos ha conferido la sociedad: docencia, investigación, docencia y producción. En la ceremonia de recepción para las constancias de carreras reacreditadas, acompañaron a las autoridades jóvenes estudiantes de veterinaria, agroindustrias y agronomía, así como profesores y personal de apoyo que conforman el Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Igualmente, los organismos encargados de evaluar dichos programas estuvieron representados por el maestro Eduardo Posadas Manzano, presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Medicina Veterinaria y la Zootecnia, CONEVET. El doctor Óscar Martínez Ramírez, representante del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, COMEA. Y el doctor Juan de Jesús Taylor Preciado, presidente del Consejo Panamericano de Evaluación de Educación en Ciencias Veterinarias, COPEVET. Siguiente nota. Técnicas, producción y realización cortometrajes en animación digital y tradicional en celulosa 24. La carrera de Comunicación e Información de la Universidad Autónoma de Aguascalientes promueve por segunda ocasión Celulosa 24, un foro académico en el que estudiantes podrán ampliar sus conocimientos sobre cine. Específicamente en técnicas, producción y realización cortometrajes en animación digital y tradicional. Celulosa 24, que se llevará a cabo del 3 al 7 de diciembre en la máxima casa de estudios. Fue una iniciativa del Departamento de Comunicación para acercar a los jóvenes universitarios y ampliar su conocimiento en el área, además de proporcionar a estudiantes y egresados interesados en estas disciplinas herramientas cognitivas y prácticas acerca de cómo se efectúa una animación. Según mencionaron Lluvia Nájera y Miguel Macías, coordinadores del evento. El interés surge a partir de que estas materias no están incluidas en el plan de estudios de la carrera de Comunicación e Información, pero indispensables para la formación profesional. La edición 2007 tendrá una conferencia magistral con expertos creativos de la leyenda de la Nahuala, filme en animación tradicional 2D con proceso de armado y color digital. Eduardo Jiménez Aguatzin, productor en línea, así como Gabo Villar Castillo, director de audio. Ambos darán a conocer el proceso de realización que requirió el proyecto mexicano que pretende difundir la cultura, costumbres y folclore nacional. Además habrá 8 talleres: animación tradicional, animación stop motion, animación 2D con flash, doblaje, animación y composición, creación y diseño de personajes, mapeado en 3D y flujo de trabajo 3D en malla. Al finalizar el congreso, los integrantes de cada taller completarán un proyecto cinematográfico, dependiendo la naturaleza del curso podrán realizar un cine minuto, el doblaje de una escena animada o la creación de un personaje animado. Siguiente nota. Información policíaca. Detenida por agresiones con arma blanca. Siendo las 21:50 horas, fue detenido quien dijo llamarse Angélica Gutiérrez, de 40 años de edad, con domicilio en la colonia Las Cumbres, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1081, luego de que fuera señalada directamente como presunta responsable de amenazas con arma blanca y lesiones al oficial aprehensor. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Villas del Pilar y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en la privada Francisco A. Villalpando, se percató de que una mujer se encontraba amenazando a un hombre con un cuchillo, por lo que procedió a detenerla. De esta forma, logró desarmarla, pero la mujer se le fue encima y logró rasguñarle el rostro, por lo que luego de unos minutos logró controlarla y esposarla. Al cuestionar al afectado Manuel Alejandro Ojeda Carranza, mencionó que la mujer había llegado a su domicilio y lo amenazó con matarlo a él y su familia, por lo que procedió a trasladarla ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Capturados por robo hormiga. Al filo de las 10:44 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Jorge Luis Macías Esquivel, de 24 años de edad, vecino de la colonia Ojo Caliente I. Pedro Luis Soto Herrada, de 28, con domicilio en la colonia Lomas del Chapulín y José de Jesús Cervantes Bernal, de 24 años de edad, con domicilio en el municipio San Francisco de los Romo, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia El Plateado y en determinado momento, recibió el reporte de que en el centro comercial agropecuario tenían 3 personas retenidas por robo tipo hormiga, por lo cual se trasladó al lugar. Al llegar se entrevistó con el gerente de Obrador San Francisco, quien les entregó a 3 empleados, los cuales habían sido detectados tratando de sustraer 78.800 kilogramos de carne, los cuales fueron detectados, cuando había revisado la camioneta en la que se hace el reparto de pedidos, donde encontró 3 cajas, con el alimento. Ante lo cual, cuestionó al repartidor, quien mencionó que en ese momento no tenían ningún pedido, pero habían colocado la carne ahí por si salía algún pedido. Sin embargo, al cuestionar quién más le había ayudado a colocar la carne ahí, le dio los nombres de los demás involucrados, por lo cual, los 3 empleados que tenían una antigüedad de 1 a 1 año y medio fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde el monto del robo fue evaluado en 5.696.82 pesos. Choque en 28 de agosto. Alrededor de las 11:40 horas, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en el cruce de la calle 28 de agosto y vías del barrio de la estación, se había registrado un accidente tipo choque entre una camioneta y una máquina del tren, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 22 del grupo motorizado Mercurio de Tránsito Municipal, a cargo del suboficial Víctor Uriel Gel, y la ambulancia C-06 del servicio de emergencia 080, se percataron de que se trataba de una camioneta marca Ford Lobo, color arena, modelo 2007, sin placas de circulación, con engomado AC 23.986, la cual era conducida por Ernesto Padilla Gutiérrez, de 26 años de edad, con domicilio en la colonia Gómez, Portugal. El cual se encontraba policontundido, por lo que fue atendido por los paramédicos, los cuales señalaron que no ameritaba ser trasladado a un hospital. Al ser cuestionado, mencionó que intentaba cruzar las vías para ingresar a la avenida Gómez Morín, sin embargo no se percató de la presencia de la máquina hasta que se suscitó el impacto con los resultados antes mencionados. La máquina involucrada es la número 4678, a cargo de Martín de Jesús Rosas, que se dirigía a la ciudad de León, Guanajuato. Lesionado por caída. Al filo de las 12:00 horas, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la avenida José María Chávez, a la altura del centro comercial Villa Asunción, se había registrado un accidente con saldo de una persona lesionada, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 1278 de la Policía Comercial y la ambulancia 0890 de la Cruz Roja, a cargo de Juan Carlos Llamas, se percataron de que sobre el asfalto del estacionamiento se encontraba a Fernando Vázquez Lozano, de 26 años de edad, con domicilio en la colonia Cuarto Centenario, quien tras ser atendido por los paramédicos, fue trasladado a recibir atención médica a las instalaciones del Hospital Hidalgo, donde su estado se reporta como delicado, ya que presentaba una fractura en el rostro y un escalpe. De acuerdo a los datos recabados en el lugar, el lesionado circulaba en dirección norte-sur por la avenida José María Chávez, ya que se dirigía al autotianguis, y en determinado momento, perdió el control de la motoneta color rojo, de 50 centímetros cúbicos, con placas AJR 04, por lo que luego de impactar la banqueta se subió a la misma y terminó por caer de una altura de metro y medio al asfalto del estacionamiento del centro comercial, con los resultados ya descritos. Incendio en 5 de mayo. Siendo las 15:10 horas el C4 municipal recibió el reporte de que en la calle 5 de mayo número 629 de la zona centro, donde se encuentra una negociación denominada Turbo Bicicletas del Mundo, se estaba incendiando, por lo que se enviaron al lugar las unidades de emergencia. De esta manera al llegar los bomberos municipales a cargo de las unidades V-17, V-20, V-22, V-24, V-25 y V-28 Snorkel, al mando del comandante Francisco González Ibarra, además de personal de protección civil a cargo de las unidades 001 y 622 al mando del comandante Ramiro Regalado Rubalcaba, paramédicos del servicio de emergencias 080 a cargo de la ambulancia C-02 al mando de Gabino Vázquez, paramédicos de la Cruz Roja a cargo de la unidad 004 al mando de Dante Carrera, elementos de tránsito municipal a cargo de las unidades 1285, 0809, 0787, 0575 y policías preventivos a cargo de las unidades 0977, 1255 y 1314. Los cuales comenzaron a colocarse estratégicamente, y evitar algún riesgo mayor, por lo que fue cerrada la calle 5 de mayo de su tramo de Benjamín de la Mora y Zaragoza, desalojar el edificio universitario de odontología que está en el número 621, un domicilio marcado con el 625 y un estacionamiento que se ubica en el 619, para que las autoridades correspondientes realizaran la sofocación del incendio que consumía en su mayoría bicicletas, que se encontraban en la parte trasera de la negociación. Dichas llamas estaban pasando al negocio de al lado marcado con el número 633, donde se encuentra una mueblería denominada Mex Hogar, propiedad de Roberto González Lozano, por lo que también comenzaron a desalojar y el propietario mencionaba que el fuego estaba ocasionando daños en la pared trasera y el siniestro estaba llegando a muebles que tenía en ese lugar. Mientras tanto, al entrevistarse con el propietario del local de bicicletas, Ricardo Arellano Zamora de 51 años, este mencionó desconocer las causas que provocaron el siniestro, puesto que repentinamente observó que de la parte trasera salía humo negro, por lo que dio aviso a las autoridades, quienes al llegar detectaron que estaba consumiendo toda la parte trasera, donde tenían las bicicletas y materiales varios, con los que armaban y reparaban los velocípedos, desconociendo las causas que originaron dicho incendio. Ante esta situación los bomberos municipales, apoyados con 3 pipas de agua, 2 de parques y jardines y una más de bomberos, todos autoridades municipales, realizaron la sofocación del incendio, que había arrojado pérdidas materiales considerables, además de que habían resultado 3 tragahumo intoxicados por el monóxido de carbono, sin requerir su traslado a algún nosocomio, mientras que uno más resultaba con quemaduras de primer grado en un brazo, quien tampoco requirió ser trasladado a alguna clínica. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Jueves 29 de noviembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del Estado. 10:40 entrega física del helicóptero del Gobierno del Estado. Plaza de la Patria. Siguiente nota. Agenda de trabajo de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina para este jueves 29 de noviembre de 2007. 9:00 horas. Saludo a jóvenes voluntarios para el primer Festival de Cine Digital en Zacatecas. Lugar Sala de Usos Múltiples de Palacio de Gobierno. 11:00 horas. Visita a la estación del teleférico Cerro del Grillo. Ampliación y remodelación. Lugar Estación del teleférico Cerro del Grillo. Salida 10:40 horas, en Doctor Hierro. Continúa al siguiente evento. 11:20 horas. Inauguración de la ampliación y remodelación de las estaciones del teleférico y presentación de 4 nuevos productos turísticos. Lugar Estación del teleférico Cerro de la Buza. Continúa al siguiente evento. 12:15 horas. Visita a la tirolesa Zacatecana 840. Lugar a un costado del estacionamiento principal del Cerro de la Buza. Siguiente nota. Agenda del H. Congreso del Estado de Aguascalientes. Jueves 29 de noviembre de 2007. Instalación de las comisiones. Desarrollo agropecuario. 10:00 horas. Servidores públicos. 11:00 horas. De la familia. 12:00 horas. Fortalecimiento municipal. 13:00 horas. Siguiente nota. Agenda del presidente municipal de Aguascalientes. CP. Martín Orozco Sandoval. Jueves 29 de noviembre de 2007. 11:00 HRS entrega de bases a servidores públicos. Segundo patio. Presidencia Municipal. Siguiente nota. Agenda Universidad Autónoma de Aguascalientes 29 de noviembre. 9:00 horas ceremonia de clausura a las actividades del área de capacitación Auditorio Pedro de Alba. 19:00 horas reinauguración del edificio 19 de junio por remodelación edificio 19 de junio frente al Parián. Siguiente nota. El Instituto Aguascalentense de las Mujeres IAM, te invita a la ceremonia de clausura del curso Taller Hombres, Reflexiones y Masculinidad, el cual forma parte del programa Hombres Renunciando a su Violencia, el cual promueve esa dependencia. La cita es este jueves 29, a las 8:45 horas, en el Hotel Aranzazu de Plaza Cristal. El IAM agradece de antemano tu apoyo informativo. Siguiente nota. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Jueves nubes dispersas. Máxima 77 f/25 c. Viento N6 mph/10 km/h. Noche del jueves nubes dispersas. Mínima 46 f/8 c. Viento este 6 mph/10 km/h. Porcentaje de humedad relativa en el ambiente. 49%. Punto de condensación del rocío 45 f/7 c. Viento. Sin viento presión. 30.29 pul/1026 pa. Aumento de presión. Visibilidad. 10.00 millas/16.1 km/h. 0 out of 16 nubes. Nubes dispersas 7000 ft/2133 m. Mayormente nublado 20000 ft/6096 m. Above ground level. Duración de la luz visible. 11:43. Warning Gibous, 74% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.